Qué bueno que está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado a un día final, viernes, día de preparación. Este programa sale exclusivamente en la mañana a las 7:10. Y esta noche los invitamos para que usted esté con nosotros en el resumen de lo que ha sido el estudio de esta semana o de la conversación. Como siempre, un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Y con ustedes, Raúl Medina y Pastor Horacio Rodríguez. ¿Sabe, Horacio, hay algunas cositas que el autor del estudio, la guía de estudio de esta semana, ha colocado acá? Algunos personajes, porque de improviso uno dice, pareciera que cuando yo acepto al Señor, la vida ahora es una vida de alegría, de felicidad. Pero no es que el aceptar traiga intranquilidad, sino que o no alegría. Estoy pensando, por ejemplo, en un personaje como Noé. Era un personaje, para su época, un personaje que era cercano a Dios. Era un personaje bueno. Pero entonces Dios le dice, mira, construye un arca. Y estoy pensando ahora, si eso no le trajo consecuencias terribles a él, el hecho solo de comenzar a pensar en construir un arca. Era un mandato de Dios. Le trajo dificultades. Incluso sus familiares, los amigos, quizás se rieron, ¿cómo estás haciendo eso? Muchos trabajaron por conseguir un salario, quizás, y de hecho la fortuna a lo mejor que tenía Noé fue puesta allí en la construcción, en la madera, en el trabajo, en la obra de mano, y ahí está. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que trae? Te fijas tú, la vida del cristiano puede traernos muchas terribles consecuencias por ser cristiano. Pero por favor, la idea que se presenta en la Biblia del gozo no es el gozo que va por un momento, sino el que perdura, que permanece. Y nosotros vemos lo que le sucedió a Noé. Tuvo la salvación, seguir sí, viviendo con su familia. Debemos considerar de la cantidad de años que tuvo que trabajar, que tuvo que creer. Porque se le habló de un diluvio y pasó el tiempo y fueron 120 años. Ahora, durante ese tiempo, seguramente fue que nacieron sus hijos, crecieron, se casaron, porque no nos dice que los hijos hayan tenido 100 o 90 años. Pero debemos considerar de que él creyó a Dios. Él creyó a Dios y creo que Noé estuvo gozoso de poder cumplir con lo que Dios le había mandado. Era un mandato divino y él obedeció. Pero ¿cuántos se reirían de él por ser un loco? Nunca había llovido. Entonces, ¿te imaginas que ir a vender ropa de lluvia en el desierto? O vender paraguas en el verano. También, bueno, puede servir como quitasol. Así como que de todas maneras, de alguna manera encontramos alguna salida. Se puede, pero... Pero mira, hay dos casos más hay varios que se presentan acá. Está el caso de Abraham y José. Abraham es un hombre que sale de Ur de los Caldeos, de una tierra donde él estaba bien con su familia, pero no era un lugar donde podía crecer espiritualmente. Y Dios lo saca de allí y lo lleva a una tierra desconocida. Si bien le dice, mira, yo te voy a entrar a Canaán, incluso el texto dice, y a Canaán entraron. Pero antes que entraran, él tuvo que pasar por un desierto, por situaciones difíciles, pero entró a Canaán, él obedeció a Dios. Y Dios lo prosperó, le dio bendiciones maravillosas. Fue un hombre que... fue un milagro su vida, y de hecho tú sabes que el hijo que tienen es un hijo que nace en un momento en que es imposible tener familia, es imposible concebir, pero Dios hace el milagro mostrando que Él cumple sus promesas en quienes son fieles. Y tú encuentras a un Abraham que lo encuentras orando, pidiéndole a Dios, y cuando alguien iba por el desierto, por aquí pasó Abraham, ¿por qué? Porque había un altar. Iba dejando las huellas del servicio al Señor. El otro caso es Daniel, no sé, te recuerda algunos detalles. Perdón, era José lo que teníamos que comentar. José es un personaje clásico en la Biblia. Se escribe mucho sobre José, su vida. Tuvo que padecer bastante, porque no fue una vida fácil. Nosotros generalmente nos centramos en la última parte de su vida, cuando él ya estaba ahí, era el segundo después de Faraón. Claro. Pero anteriormente él tuvo que sufrir porque fue vendido como esclavo, tuvo que estar allí como esclavo y por ser fiel a Dios fue a parar a la cárcel. Entonces ahí en la cárcel no creo que haya sido un lugar muy, muy grato, Pero de todas maneras él siempre sabía que estaba con Dios y siempre se comportó como tal. Él podía haber cambiado, ¿no? Porque allí no había nadie que le recordara, mira, tú sigues al Dios viviente, en fin. No había nadie, creo que en la cárcel nadie podía decirle nada. Él podría haberse comportado como a lo mejor una persona con ciertos rencores, rencores hacia sus hermanos que lo vendieron, rencor hacia la esposa de Potifar, rencor, en fin, e incluso rencor a Dios, podría haber manifestado un rencor a Dios, porque mira, yo he servido y mira cómo me pagas, claro, donde estoy. Pero él no se comportó así, él siempre fue el mismo, él no cambió, él tenía las cosas claras en su mente y en su corazón, y eso lo llevaron a ser una persona que para nada la vemos amargada. Aún en la cárcel no vemos una persona amargada. Creo que él pudo gozar de ese gozo, valga la redundancia, pudo gozar en la cárcel de la compañía de nuestro Dios. Y de hecho, uno al analizar la vida en la cárcel de él, que podría ser una vida de amargura, realmente lo encontramos que un ligerito comienza a tomar posición, liderazgo en la cárcel, porque de dentro sentía algo o lo hacía ser diferente al resto de las personas. No importa que estaba en la cárcel, seguía siendo un cristiano, un hijo de Dios, un obediente, que mantenía el lineamiento que Dios le había entregado por medio de sus padres cuando era pequeño, niño, y eso lo mantuvo siempre. Y bajo esa línea él se mantuvo, ¿no es cierto?, de parte del Señor. Hay una nota acá que me gusta mucho, dice, ¿quién tiene más derecho que los cristianos a cantar himnos de regocijo? Cantar himnos, tú sabes que en los funerales se cantan himnos. Sí. En las despedidas se cantan himnos. ¿Por qué? Porque el cristiano no termina la vida con la muerte. Dios ha dicho que allí se inicia en realidad el reposo, el sueño. Por eso me gusta mucho esa expresión cuando Cristo dice en la resurrección de Lázaro, o cuando va hacia allá dice, Lázaro duerme. Pero es una expresión muy linda, es una expresión que te trae tranquilidad, que te trae gozo. ¿Por qué? Porque es un sueño. Y el sueño te va a traer a ti la esperanza de que vas a despertar. En cambio, cuando no es sueño, es una esperanza que termina y no hay posibilidad. Ahora, en otra expresión que dice, no tienen ellos la expectativa de ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial, ¿no es el Evangelio buenas noticias de gran gozo? Y de hecho, efectivamente, eso es. El Evangelio, los cuatro Evangelios, son una demostración de que Dios es un Dios misericordioso que entrega gozo. Creo que tenemos que volver a repetir lo mismo, el gozo es algo que se lleva adentro, es algo que está interior y que no tiene que ver con lo que esté sucediendo en el momento. Por eso que los cristianos podían sentir gozo cuando estaban en la cárcel. Ellos no eran personas, no eran locos, habían perdido la noción de la realidad, no. Eran personas comunes y corrientes, pero ¿por qué ellos podían cantar en la cárcel? ¿Por qué ellos podían ser diferentes? Sencillamente porque tenían la convicción de que el Señor estaba con ellos y eso era algo que iba a ser pasajero. Dios había prometido algo que es eterno y ellos confiaban en lo que Dios les había prometido. Por eso es que podían cantar aún estando en situaciones tremendamente difíciles. Me imagino Pablo, cuando él sufrió naufragio, cuando fue apedreado, cuando estuvo en la cárcel, cuando fue azotado, en todas esas circunstancias, Pablo no dejó de sentir gozo en su corazón, porque él lo expresa así. Él expresa que él estaba gozoso por todo, él había aprendido, dice, a tener mucho y a no tener nada. Pero esas cosas no le preocupaban. Él tenía su vista fija en aquel que le había entregado la salvación, en aquel que le había dado vida realmente. Quizás debemos sacarnos el espejo, porque el espejo nos hace mirar a nosotros. Y mientras más nos miramos, más problemas nos vemos, más dificultades. Y empieza la vida a decir, ¿por qué a mí me sucede esto? Y miramos al lado y decimos al otro, no le está pasando esto. Incluso tú sabes que el salmista va a encontrarse en algún momento diciendo, yo veo que el vecino, lo voy a hacer así, uh-huh. el vecino, y yo veo que es una persona cruel, que yo sé cómo es su vida, cómo consigue su dinero, él prospera, él es feliz, él no tiene problemas, y yo los tengo. Pero ¿qué dice el salmista? Pero cuando entré en tu santuario, me di cuenta del fin de ellos, y lógicamente se dio cuenta del fin de él, que era un fin de gozo perdurable. Bueno, vamos a continuar esta noche. Recuerde usted, los invitamos para hacer de este programa un programa suyo, para de conversación. Queremos decirle que usted hoy día y siempre tenga el gozo que perdura y compártalo con esas personas que quizás se lo están rodeando y no saben gozar lo que es ser cristiano, hijo de Dios. Que el Señor los bendiga. Será entonces hasta nuestro próximo programa. Que el Señor les bendiga.